lado del cielo se cerraron y nunca más llovió. La gente del lugar se fue marchando, luego la tierra seca se murió, ya nunca más creció una margarita. Hace muchos años, los músicos españoles, los rockeros de entonces, cantaban sus mayormente sus canciones en inglés. Hasta que un día alguien, o muchos, han dicho: oye, ¿por qué cantamos en inglés? Y no podemos hacer nuestro rock a nuestra forma, con nuestros matices de nuestra tierra, con nuestro propio lenguaje, para no estar cantando cosas que están muy lejanas. Y decidieron eso. Y empezaron entonces a marcar la pauta de iniciar una forma, un nuevo modo de rock de ese entonces, que fue este rock andaluz. Tenemos un invitado y para mí es un placer tenerlo aquí en este estudio. Y fue uno de estos rockeros que cambió el inglés por la música y el deje andaluz, y porque le gustaba la música con pasión, y durante muchos años estuvo metido en las canciones desde su primera guitarra hasta la voz que ustedes escuchan, que es de Randy López, que esta mañana nos acompaña aquí en el estudio. Buenos días, Randy. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Pues bien. Viviendo un ocaso ya, pero muy feliz, muy contento. Pero si eres joven aún, ¿no? Sí, pero el ocaso es largo. Y sigue cantando y sigue haciendo música. ¿Desde cuándo empezamos con la música? Pues mira, hubo un preámbulo en que yo rasgueaba la guitarra muy malamente, que viene de los años 68, 60. Y luego ya, cuando yo toqué mi primer bajo por primera vez, fue el año 1970, hace 50 años. Oye, con un detalle, con un detalle muy importante. Porque este hombre pasaba la guitarra y dijo: oye, que esto faltan cuerdas. Faltan dos cuerdas aquí. Y entonces el guitarrista me dice: pero te das cuenta que son bajos, chaval. Yo no he visto eso en mi vida. Y además tiene las cuerdas muy gordas. Sí. Dije, vaya, esto sí, le han robado dos cuerdas a la guitarra, ¿no? Sí. Pero bueno, ya me explicaron cómo iba la cosa y ya a partir de ahí, pues mi instrumento preferido, aunque toco otros. Oye, y Randy viene porque unos norteamericanos tuvieron la osadía de ponerte Randy, ¿no? Sí, es que por lo visto era yo muy gracioso de pequeñín. Yo vivía en Marruecos, en una base americana, donde trabajaba mi padre. Y por lo visto yo era gracioso y yo decía: Randy, que quiere decir cachondo o algo de eso. No sabía. Quiere decir cachondo. Qué bueno. O sea que de chiquitito ya apuntabas maneras. Apuntaba, ¿no? Ya a mi humor siniestro y tal. Sí. Pero cuando, claro, vuelves otra vez a Córdoba y empiezas a meterte en el mundo de la música, ¿cuáles fueron tus primeros pasos? Sí, bueno, pues primero que mi padre me compró una guitarra. Y eso fue lo más importante de mi vida. Para que el niño no moleste, le ponemos la guitarra, ¿no? Claro, no, yo apuntaba a manera cantando aquí muy cerquita de aquí de la emisora Paradigma, estaba Radio Córdoba, AJ24, sí. ¿Sí? Donde había, con 8 años, había un concurso que se llamaba Radio Chupete, donde yo fui a cantar y canté Campanera de Joselito. Y entonces, ostras, mis padres se emocionaron tanto que dijeron: este niño va para músico, seguro. Y es verdad, porque yo ya no quería otra cosa. No me gustaba el fútbol ni nada de eso, aunque jugaba, pero... Radio Chupete, ¿no? Radio Chupete. Para niños, claro, evidentemente. Chupetito. Y lo hice también, según ellos, que decidieron que yo tenía que... Pero vamos, la ayuda no vino hasta que me compraron la primera guitarra, evidentemente, pero yo ya me buscaba la vida para cantar y aporrear latas vacías y cosas de esas. Pero en todo caso, cuando se siente la música, ¿se encuentra la gente? Encontré a mis congéneres. Mi José Rafa fue el primero, hicimos un dúo Tauro y Libra, y luego fueron apareciendo ya los demás. Gente, sí, que ha estado conmigo toda la vida. Llevamos 53 años juntos. Fíjate. Entonces somos como una familia. Unos se van a hacer otras cosas. Por ejemplo, yo voy a hacer mi disco, estoy con otros grupos. Luego de vez en cuando nos juntamos, hacemos un concierto, hacemos una gira. Esos cuatro elementos se llamaban expresión. Hemos estado toda la vida juntos. Vamos a escuchar Expansión, el primer grupo, de los primeros grupos que estuvo nuestro invitado Randy. Cuando escuchas estas notas musicales, te trae recuerdos, te vas hasta allí, ¿cómo empezó el asunto? Bueno, la cosa de componer esta canción la compuse yo. Está cantada en inglés, pero como me dijo un camarero de un hotel, cómo tenía que cantarla, porque yo no tenía ni puta idea. Por eso la pronunciación un poco rara, pero vamos. Se había cantado cosas de los Beatles y tal, y entonces... Pues esta fue la canción que compuse en serio. Y creo que me quedó bastante bien. Estaba muy influenciada por Santana, por África, por Marrakech, evidentemente, que era un sitio a donde todos los rockeros queríamos ir. Porque era un sitio de peregrinación. Allí estuvieron los Rolling, allí estuvieron todos los grandes mejores, músicos sí, del rock. Sí. Y entonces, pues, era una especie de la Meca para nosotros. Y entonces, pues, esta era la cara A del single que grabamos en Málaga en una... Oye, pero explícalo qué es la cara A, porque muchos jóvenes no sabrán qué es eso. Sí, los discos antes, pues, había cara A y cara B. Tú cuando terminaba una canción le dabas la vuelta y sonaba la otra canción. Los singles, que se llaman los sencillos. Eran discos chiquititos. Discos pequeños. Había después EPs, que eran de cuatro canciones, y luego el EP, que tenía ya 20 minutos por cada cara. No más, no se podía grabar más cantidad de música porque no cabía, saltaba la aguja. Oye, ¿y el sonido de entonces, de los discos, de esto, de vinilo, y el sonido de ahora, digital, cambia mucho? No crea. Hay una leyenda urbana. Todo depende de cómo el músico toque y los técnicos que te encuentren en el camino. Yo creo que lo digital ha venido a ayudar mucho a la música porque uno puede grabarse las canciones en su propia casa, no pagar una millonada por un estudio y al final el resultado, si luego cuando terminas de grabar el disco lo llevas a un estudio a que te lo mastericen, que prácticamente es el mismo. Uh-huh. Y no hay no se nota una diferencia grande entre el sonido de vinilo y el sonido de digital. Porque hay que ser muy, muy, muy experto, tener un oído muy afinado para notar una diferencia. Ya. Oye, ¿y la música, o sea, los músicos de entonces tenían que ir muchas carreteras, por muchos sitios, a cantar? Pues, ¿era duro? Pues no, era agradable. ¿Sí? O sea, conocer cada día un sitio con gente diferente, que te aplaudían además, o te tiraban tomate. O te abroncaban. Recuerdo a un músico en Córdoba que le dieron un tomate en una bandeja. No voy a decir quién es, pero es muy conocido. No. Era de sus primeros pinitos, ¿no? Sí, le llevaron un tomate en una bandeja, el dueño de la sala. Le dijo, toma, aquí tienes. Esto es lo que vas a ganar hoy. Y una nota graciosa. Y nosotros, pues claro, éramos muy felices. Estábamos fuera de nuestra ciudad, dormíamos en hoteles, comíamos en restaurantes, y luego íbamos a tocar y la gente nos quería. Las chicas se enamoraban de nosotros de ellas. En fin, era una vida placentera. Sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, pues eso queda en el recuerdo y después de tantos años, ¿da gusto escuchar eso? Sí. ¿Recrearte en eso? Me gusta subirme a un escenario. Disfruto Bien. Mucho con mis compañeros tocando, porque tocar música en comunidad es muchísimo mejor que tocar en solitario o cantar. Entonces, es una comunión. ¿Pero tú has estado cantando en solitario también? Sí, también con mi guitarra. Muchas veces he hecho recitales para... La Sociedad General de Autores me contrataba para tocar en cárceles, colegios, asilos, en fin, cosas así. pues he hecho giras de ese tipo con mi guitarra y recreando canciones antiguas. ¿Con canciones tuyas o de otros? Algunas mías y otras de otros autores, por ejemplo, José Feliciano, Juan Manuel Serrat, no sé, mucha música sudamericana que me encanta. En fin, que... Oye, cuando escribes canciones, ¿qué tiene que ocurrir algo para que te llame la atención y te inspire? Para mí es un oficio. Es un oficio. Porque eso se lleva... El compositor no es de los que dicen se hace, sino que eso sí se nace con él. El creador no es un músico al uso, sino que es otro tipo de... Yo veo las canciones en mi cabeza, las veo antes de que estén terminadas. Entonces... para crear una canción hay que estar dispuesto a hacerlo, ¿entiendes? Y claro, y tener ya una técnica que a lo largo de tantos años pues ya he perfeccionado de cómo hacer fácilmente una canción. Oye, Randy, ¿y tienes la curiosidad de saber cuántas canciones has escrito? Pues no, yo no lo sé, pero creo que alrededor de unas 500. Fíjate. Y tendré registrada en autores pues, 100 y pico las que han salido en disco. Las otras pues están en mi baúl que voy sacando poco a poco... O la voy desechando y la voy guardando ahí como algo mío que es muy íntimo. Pero eso, alrededor de 500 canciones habré escrito. Y después de tu paso, primer paso, tu primer grupo, pasaste por este otro, ¿no? Esto es Mezquita, sí. Esto es Mezquita y ¿por qué Mezquita? Y... Pues porque era la época de que se podía cantar ya en castellano y nosotros descubrimos que cantar con nuestro aire de nuestra tierra se nos hacía muy fácil y muy entendible y no quedaba hortera como cantar en castellano después de haber cantado en inglés tanto tiempo. Entonces nos dio que ese aire sentaba bien a nuestra música, que era rock progresivo. Uh-huh. Y entonces pues decidimos cambiarnos el nombre porque el Mariscal Romero, buen jockey de rock, nos grabó este primer LP, que fue todo un éxito en toda España y sigue siendo uno de los álbumes de rock progresivo que están en candelero en todo el mundo, toda gente habla de él. Fíjate que fue un cambio tremendo y tomó un auge y una importancia extraordinaria el rock andaluz. Sí, nosotros veníamos del blues, todos, no solamente Mezquita, sino Triana, Alameda, todos veníamos, los rockeros vienen del blues, empiezan, porque si no, la verdad es que son las bases para hacer un buen rock and roll. Hay que pasar por el blues para hacer rock and roll. Claro, evidentemente. Ajá. Y a su vez el blues viene de África, es un círculo cerrado, porque el rock andaluz tiene algo de árabe y de africano, también, sobre todo porque las baterías, las percusiones son africanas. Luego yo todo eso llego, fue a Cuba, fue a América, pero en realidad el rock viene de África más que nada por la percusión. Entonces está muy entroncado con la música que hacíamos Mezquita. Nosotros usábamos mucha percusión, mucha batería y fue bueno. De hecho, Santana es algo que es muy, a la vez de ser muy mexicano, muy sudamericano, es muy africano también. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, es un círculo cerrado en que nos movemos desde el blues hasta el rock. ¿Y el siguiente paso, el siguiente paso de Mezquita, dónde fue? Después de Mezquita estuve en Medina Zahara. En Mezquita estuvimos mucho. Bueno, el grupo estuvimos juntos cerca de 20 años, tanto Expresión como Mezquita. Y entonces un día decidimos que era cosa de hacer algo diferente cada uno. Uh-huh. Disolvimos el grupo, no se disolvió, sino que nos fuimos cada uno por nuestro sitio sin separarnos. Y yo me fui a Medina Zahara, José Rafa hizo un disco en solitario, Rosca hizo un grupo de baile, en fin, cada uno se tiró para un sitio. ¿Fue una buena decisión? Pues no, creo que no, hubiéramos debido seguir juntos. Uh-huh. Lo que pasa es que también nos enriqueció mucho a cada uno el aprender con otra gente. Porque mira, por ejemplo, en el año 1973, Expresión, tres de nosotros nos fuimos a Barcelona y allí estuvimos tocando flamenco. Eso lo sabe poca gente. Con un cuadro flamenco estuvimos tocando flamenco eléctrico en una de las mejores salas de Barcelona, con un gran éxito. ¿Qué sala era? En la Ciros, en Muntaner Diagonal, una sala sí, muy importante. Muy grande, sí. Y entonces teníamos el show flamenco de Marrakech, que nos llamábamos Marrakech en aquel tiempo, que era a las 3:30 de la mañana y venía toda Barcelona nocturna, iba allí a ver aquel show. Entonces, antes de que saliera Alameda, Triana, ni al mismo tiempo que Smash, Expresión, estábamos tocando flamenco en Barcelona. Uh-huh. ¿Y con instrumento eléctrico? Sí, con instrumento eléctrico. ¿Y sonaba? Baterías, uh-huh, percusiones y bajo, teclado y guitarra eléctrica. Uh-huh. Y sonaba muy bonito. ¿Y ahora en estos momentos sigues con el mundo de la música? ¿Sigues cantando? ¿Sigues en grupos musicales? Estoy en cuatro grupos diferentes. ¿Y se puede estar en tantos sitios? Sí, se puede, porque no, claro, no coincide. Cuando coincide es un conflicto, pero se soluciona como están solucionando los políticos las cosas, todos los problemas que tienen. Pónganse de acuerdo, ¿no? Claro, y ponerse de acuerdo con el manager. Hacemos una amnistía musical, ¿no? Sí, hagamos una amnistía, no queremos, ¿no? Cada uno que pague lo que ha hecho. Yeah. Bueno, pues, y eso que cuando estamos con la música y pasan los años, ¿la música se sigue sintiendo con la misma fuerza o más? Sí, yo para mí es diferente. Yo ahora estoy muy calmado en el escenario. Antes era la sangre me bullía cuando empezaba a tocar y era mucho más salvaje. Ahora pues me disfruto de la música, disfruto de oír a mis compañeros tocar y de conjuntarlo conmigo, de cantar. Me gusta mucho cantar. He desarrollado una buena técnica de la voz. Tengo la voz ahora mejor que hace unos años. Y entonces, pues, disfruto mucho del escenario, la verdad que sí. Oye, a mí me gustó mucho la canción Apocalipsis, ¿no? Era como premonitorio, ¿no? Sí, está hecho durante la pandemia. Y me di cuenta de que el futuro lo veía un poco oscuro, ¿no? Entonces, decidí hacer una canción sobre eso, pues, todo lo que estaba pasando, la guerra, las pandemias, esto. Pero Apocalipsis está con interrogación. Ajá. O preguntándose, ¿Apocalipsis? Ajá. ¿Sí o no? Sí, pues yo no lo sé. Pero hay un olorcillo por ahí, ¿no? Ya, hay algo ahí. Porque cuando dice la tierra ya no nacen flores, qué tremendo, ¿no? Claro, eso se refiere un poco no al cambio climático en sí, sino a lo mal que nos estamos portando con el planeta. Y fíjate, los árboles que se están cayendo. ¿Por qué se caen los árboles? Algo estamos haciendo mal. Se le está echando encima para que los árboles enfermen. Algo estamos haciendo mal. Claro, evidentemente. Y cuando ahora que las canciones que puedas seguir cantando o componiendo, ¿son de temas de actualidad o quedan siempre en la nostalgia de algo? No, mira, la verdad es que he hecho muy pocas canciones de amor, algunas he hecho, pero pocas. Siempre me ha gustado ver algo por la calle o pensar en un sueño o en algo así y reflejarlo en el tema. Pero canciones de amor, se las dejo a otros que lo hacen mejor que yo. Son temas cotidianos, digamos, ¿no? Sí, cotidiano o fantasía. Uh-huh. ¿Eh? Una época de los hippies, que fue en los años 70, para mí era todo mirar al espacio exterior y fantasear con los dioses, con algo que realmente no existe, pero que está en tu pensamiento. Uh-huh. A mí lo que gustaba del movimiento hippie es todo común, ¿no? Claro, eso el movimiento hippie fue que nosotros lo vivimos intensamente, era la paz. sobre todo la paz y el llevarse bien con la gente, perdonar, el amarse, por supuesto, y creerse mucho, evidentemente. Sí, claro. Y la música, la música. Mire que falta eso, ¿no? Sí, eso. Yo vería bien una vuelta del movimiento hippie, si acaso adaptado a al siglo XXI. Ahora con teléfonos móviles. Exactamente, claro. No hay que dejar el móvil aparte. Adaptado al siglo XXI, pero sobre todo lo de quererse, ¿no? Lo de perdonarse, lo de... No es de tanta importancia a algo que ha hecho tu vecino, porque tú también, el día de mañana lo puedes hacer tú también, perdónalo, y habla con él y dice, oye, tío, debería de hacerlo de otra manera, ¿no? Y tal, ¿no? Negociar como hacen los políticos. Sí. Oye, la música de entonces y la música que gusta a los jóvenes hoy, ¿hay alguna diferencia? Claro, hay mucha diferencia. Sí. Pero la culpa no la tienen las personas, la tiene la industria, que ha manipulado el tema tanto de las letras que hablan de la convivencia como el no dejar que la gente piense, sino meterle una cosita que no, la verdad que es intrascendente. Es que cuando escucho algún tipo de un estilo de música que está famoso ahora, que no quiero ni nombrarlo, claro, me resulta patético. Claro, y sobre además las letras que tienen, las canciones. Lo que me coraje me da es que han tomado el nombre de una música sagrada como es el reggae y lo han hecho como si fuera más grande todavía. Por favor, un insulto para Bob Marley. Es un insulto. ¿Qué auguras tú con la música? Yo creo que los jóvenes tienen criterio propio. Hay unos, porque yo lo veo en mis nietos. Tengo dos nietos a los que les gusta. Yo le pongo Pink Floyd y la verdad es que se quedan extasiados y sé que les gusta. A Nilo le gusta. ¿Le gusta Pink Floyd y Nilo? Sí, a Nilo y a León. Les gusta, cantan Navaja de Cartón, cantan Velocidad, cantan mis canciones. Y abuelo, mira, coge la guitarra y ahí canta la canción. Se la saben. El disco Apocalipsis casi entero solo sabe Nilo. A mí me gustó mucho. Me impresionó porque además la introducción del disco es como algo apoteósico, ¿no? Sí, sí. Como una eclosión. Sí, ahí ha habido libertad. Le he dejado a los músicos que yo, aunque yo les di una línea para seguir, porque yo grabo mis canciones enteras y luego ya los músicos van sustituyendo los instrumentos que yo he grabado, el guitarrista ahí se explayó porque sintió lo que yo quería decir. Sintió que se nos viene algo encima muy gordo. Entonces, claro, esa rabia la dejó ahí y esa impronta. Me encanta esa canción. Oye, Randy, pues ha sido un placer estar un ratito contigo aquí en la radio y descubrir un gran músico, una persona que recorrió distintos lugares para, en fin, encontrarse con la música definitivamente y que todas esas experiencias han hecho de ti un buen músico, ¿no? Muchísimas gracias. Yo estoy encantado de estar ahí con vosotros. Y repetiremos esta entrevista cuando a ti te dé la gana. Sí, espero que no sea la última, Randy. Claro que no. ¿Sí? Porque vamos a hablar de música. Ojalá que podamos hablar de música, sí, de otros músicos y contarle a los oyentes. Pues sí, podemos llamar a otra gente que venga y nos cuente. Lo importante que es la música aquí en Andalucía y en Córdoba. La música es importante para todo el mundo. Es que desde que nacemos, si tú a un bebé le pones música... Música con mayúsculas, ¿sí? Con mayúsculas, no, música clásica, clásica. O cualquier otra, sí, música. Uh-huh. Tú ves, incluso los animales, los pájaros, tú les pones música a los pájaros y ellos cantan con la música, les gusta. Es algo que es nuestro. Uh-huh. Eso es intrínsecamente humano. Eso es humano, la música es humana. Aunque los pájaros canten, pero es otra manera de hacer. El compositor, un creador... es humano, no es un pájaro, no compone, sino solamente expresa lo suelta. Oye, ahora que tú dices que la música es humana y nace de la humanidad, ¿la inteligencia artificial qué hará? Pero pues la inteligencia la hay que usarla como una herramienta, no dejarla que vague libre por ahí, porque en cualquier momento te vuelve la espalda y te pega un zapatillazo en la cabeza y te deja tonto. La inteligencia artificial es un instrumento para usarlo, Darle un buen uso. Claro, y por lo demás, no dejarla, cortarle un poco la salida. Aquella ley que había que decía que los robots no deberían nunca de atacar a un humano. Pues algo así hay que hacerle a la inteligencia artificial para que no sea peligrosa. Que puede serlo en un momento dado. Que ese botón que existe, ese botón rojo, puede ser pulsado por la inteligencia artificial cuando esa inteligencia vea que hay un peligro para ella misma. Como defensa, ¿no? Claro. Randy, Lo dicho, muchas gracias y esperemos que en otra oportunidad podamos conversar y charlar de música con otros músicos y contar las historias aquí en este programa. Muchísimas gracias. Gracias, Paradigma, gracias. Y gracias a los oyentes por acompañarnos esta mañana. Hemos puesto un poquito de música para entretenerlos, para distraerlos un poquito. Pero hemos terminado con música también, con un buen músico, un buen amigo. Y esperamos, amigos oyentes, vernos o escucharnos el próximo sábado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a JJ en la producción. Y en fin, si quiere, nos encontramos. Si no, le echaremos de menos. Couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming home. And I said, who? Sure, it's written all